Soy yo, Hurtado. Estamos aquí en Radio Che Barracas. Vamos a hablar con uno de los trabajadores de Oropel, quien nos viene a contar la situación que vienen atravesando acá las 75 familias de la fábrica recientemente en crisis. ¿Qué tal? Mi nombre es Gustavo Urueña, trabajador de acá de Oropel. Yo más o menos estoy hace 20 años y bueno, y esto empezó ya hace como 4 años atrás. Empezó el conflicto en atrasar los pagos. Era primero unos días, después unos 20 días, después ya una quincena se atrasaba, se volvía a la normalidad, se empezó a atrasar de nuevo hasta que se empezó a atrasar cada vez más, hasta que llegó una situación que ya empezamos a tener conflictos laboral por el tema de paros, de pagos, quiero decir. No cumplía la fecha, nos prometían fechas de pago incumplidas, así que bueno, es el conflicto. Ya esto ya viene hace rato y bueno, hasta que llegó un punto que no tuvimos opción de reclamar más seriamente el salario y bueno, y ahí fue cuando empezó a pasar toda esta clase de problemas que ya no pagaban directamente, ni llegaban a dar ni el 20% de una quincena. Ya se empezó a atrasar cada vez más y así que bueno, acá decidimos buscar una solución para que nos trate de pagar, pero bueno, no, ese caso no fue. Así que la empresa entró en concurso de acreedores y bueno, y acá estamos en el conflicto. Se empezaron a dar prórrogas y bueno, pero el salario nunca apareció. Ya estamos más o menos diciembre, enero, febrero, ya marzo sin cobrar, ya nos estamos por los 90 días. Ya así que no hay ninguna respuesta y bueno, y entonces a esto nosotros pusimos un abogado para que nos represente y nos metamos en la causa para aclarar acá las situaciones, tratar de buscar la manera que paguen y seguir continuando. Acá el problema es que nos dejaron de pagar. Nosotros queremos seguir trabajando, pero bueno, como no nos pagan, ¿cómo hacemos? Nosotros estamos acá buscando una solución porque la persona que estaba acá, los de la oficina, ya no vienen, no nos dan explicaciones, así que bueno, estamos con un abogado que nos está representando para buscar la mejor solución lo antes posible porque estamos ya en un caso ya que no, ya estamos todos tocando fondo, digamos. ¿Y cómo viven el día a día? Bueno, el día a día nosotros venimos acá, hubo ayuda de montones de movimientos de acá, que nos traen alimentos, así para repartir o para estar acá el día a día. Y nosotros venimos siempre porque en el horario de trabajo normal, toda la gente viene en su respectivo horario, son 3 horarios, mañana, tarde y noche, y la gente viene. Nosotros estamos esperando acá alguna solución como para ver si de una vez por todas se termina este conflicto laboral y seguimos trabajando, queremos empezar a trabajar. ¿Y el Ministerio de Trabajo no se ha hecho presente de algún modo? No, hasta ahora no vino, no apareció. Si habrá venido, nunca nos enteramos acá nosotros. Así que, pero acá no apareció. No, ni en estos momentos tampoco apareció, tampoco como para darle una mano o alguna solución. ¿Y qué es lo que están pidiendo a la comunidad, a las comunidades, al pueblo, a todos en general? Y bueno, acá esto para que se haga más, que se enteren todo lo que está pasando en esta empresa, porque es una empresa importante, tuvo su buena época y bueno, y nosotros como trabajadores y que estamos más, ya estamos como digo, ya hace rato que venimos, muchos chicos con antigüedad saben cómo era acá esta empresa y queremos recuperar esa época. Estábamos trabajando, que había, trabajar y ganar un sueldo digno. Exactamente, porque últimamente no podíamos proyectar nada, no podíamos ni ahorrar nada, ya vivíamos casi al día a día con lo que nos estaban pagando, así que, bueno, eso es injusto porque ahí acá dedicamos mucho tiempo al trabajo y bueno, acá no últimamente se vino todo abajo. Bueno, desde el Frente Popular Darío Santillán brindamos todo nuestro apoyo hacia Oropel y sus trabajadores e informamos a Radio Che Barracas, a toda la comunidad, que todo lo que está sucediendo, las injusticias, y pedimos que todos se hagan presentes y den su apoyo a este caso que es realmente indignante, ¿no? Informo por ustedes Joel y estuve entrevistando a Gustavo Urueña. Un gusto.